Hoy en la sección Todo se transforma, la doctora en química Ana Rey nos explica los efectos de la radiactividad y qué son los radiofármacos. Hoy estamos acá con la doctora Ana Rey, un gusto. Igualmente, muchas gracias por haber venido a visitarme aquí. Y le vamos a hacer una breve entrevista. ¿Puede explicar brevemente qué es la radioquímica? La radioquímica, en realidad, lo que nosotros hacemos aquí en la cátedra de radioquímica, lo que llamamos radioquímica, es en realidad una serie de aplicaciones pacíficas de las sustancias radiactivas. Porque radioquímica en sí, en otros países se aplica más al estudio químico de los elementos radiactivos, como el uranio, el torio. Aquí no, aquí nos dedicamos a todos los aspectos vinculados a las sustancias radiactivas. Y bueno, y en particular, sobre todo en la parte docente, abarcamos todas las posibles aplicaciones. En la parte de investigación, al menos yo me centro más en las aplicaciones médicas. ¿Qué efectos provoca la radioactividad en la naturaleza y en los seres humanos? Las radiaciones tienen potencialmente efectos sobre las células vivas que ya se conoce, que son efectos que pueden producir según el grado, desde mutaciones que lleven a, por ejemplo, enfermedades como el cáncer, a también la muerte según la cantidad. Pero eso depende de cuál sea la cantidad administrada. O sea, a pesar de esos efectos que pueden ser negativos, existen muchas aplicaciones en las cuales se puede usar la radioactividad en forma benéfica, siempre y cuando se maneje con el cuidado adecuado para evitar sufrir daño, ¿no? Porque, por ejemplo, en las aplicaciones médicas, la radiación se usa para curar enfermedades. Entonces, las mismas, yo siempre digo que muchas cosas tienen como dos facetas. Entonces, la misma propiedad que puede causar daños es la que permite, por ejemplo, que la radiactividad, que las radiaciones se usen para terapia del cáncer. Porque si logramos matar células dañinas, el matar células puede ser bueno. Entonces, los efectos que normalmente se ven en la opinión pública, como que la radiactividad es muy peligrosa, a su vez también tienen efectos positivos. Claro. En el caso de una contaminación importante por radiactividad, ¿cuántos años pueden durar los efectos? Eso depende mucho de cuál sea el tipo de átomo radiactivo, porque los átomos radiactivos tienen algo que se llama el periodo de semidesintegración, o también llamado vida media, que es el tiempo en el cual la mitad de los átomos radiactivos desaparecen. Entonces, si ese periodo de semidesintegración es de minutos o de horas, entonces el material radiactivo va a desaparecer rápidamente. Si tenemos otras sustancias radiactivas que tienen ese periodo de vida media que dura miles o millones de años, los efectos son como para siempre. Si hay una contaminación en una determinada zona, puede ser que nunca termine de desaparecer del todo. Entonces, eso es muy variable según cuál sea la sustancia radiactiva contaminante. Ahora vamos a hablar más o menos sobre sus investigaciones. Sí. ¿Y qué son los radiofármacos? Los radiofármacos son sustancias radiactivas que se pueden administrar a las personas, ya sea para hacer un diagnóstico o para hacer una terapia. En general se usan como inyecciones, o sea que a pesar de que nosotros ya dijimos que las sustancias radiactivas pueden tener efectos nocivos, igual algunos tipos de sustancias radiactivas en pequeñas cantidades se pueden inyectar al paciente, a la persona, para hacer un diagnóstico o para hacer una terapia. Cuando queremos hacer un diagnóstico, la energía de la radiación sale fuera del cuerpo de la persona, se usan equipos especiales para medirla, y con esa medida y con una computadora se puede tener como una fotografía de en qué lugares se acumuló esa sustancia radiactiva. Y eso le permite al médico nuclear, que es el médico que se especializa en esa área, hacer un diagnóstico, es decir, si hay una enfermedad, por ejemplo, en el corazón, o si hay un tumor, o si hay alguna enfermedad a nivel cerebral, dependiendo de cuál sea la sustancia que se usa. También se pueden usar para terapia. Por ejemplo, el yodo radiactivo se usa para terapia de enfermedades de la tiroides. entonces se destruyen las células malignas con esa energía y se cura la enfermedad. Pero lo que es diferente en los radiofármacos es que los radiofármacos siempre entran al cuerpo del paciente, van a circular por la sangre del paciente. Diferente de, por ejemplo, la radioterapia externa, ¿no? Que es que la energía llega desde afuera al cuerpo, pero la sustancia no entra al cuerpo. ¿Qué es el CUDIM? El CUDIM es el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, es un centro que se dedica a diagnóstico usando radiofármacos, pero usa radiofármacos de un tipo especial, que son los radiofármacos que contienen átomos radiactivos que son emisores de positrones. Ah, pero lo que hacen es básicamente parecido a lo que yo les decía. Hay ciertos compuestos radiactivos, emisores de positrones, que se inyectan a un paciente y luego se le toman imágenes con los equipos adecuados y se puede hacer diagnóstico de distintas enfermedades. En CUDIM, además de la parte clínica, que sería el trabajo directo con pacientes, también se hace investigación y también se hace formación de recursos humanos, o sea, sobre todo estudiantes de posgrado, gente que ya se recibieron de alguna de las carreras, yo sé, química farmacéutica, puede ser física, puede ser médicos, y hacen estudios de maestrías y doctorados. Muchas gracias por todo. No, gracias a ustedes. Y para el próximo programa de Todo se Transforma, estaremos hablando con Cecilia Bértola, que es una de las conductoras de la sección Hablando Ciencia de Radio Pedal.